por salir el sol y todo el mundo sigue bailando. Está por salir el sol y todo el mundo se mueve así. Está por salir el sol. Hasta que amanezca, vamos a bailar, hasta que amanezca.